El PP recurre la Ley de Igualdad ante el Tribunal Constitucional. La ley contempla la obligación de presentar listas paritarias en los procesos electorales. El Grupo Popular del Congreso presentó el pasado miércoles 20 de junio un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Igualdad, según confirmaron fuentes de este partido. La Ley de Igualdad, que entró en vigor el pasado mes de abril, contempla, entre otros aspectos, la obligación de presentar listas paritarias en los procesos electorales.